Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días, un saludo de Raquel Bruno. Bienvenidos a La Matinal de este miércoles 26 de agosto. Estos son los titulares de las noticias. Venezuela prepara ruptura diplomática con Colombia. Fracasa la mediación de la OEA en Honduras. Muere el senador Kennedy a los 77 años. Y más tarde en la matinal, entre otros temas, diversos conflictos desestabilizan Latinoamérica. 20 millones de colombianos en la extrema pobreza. Se desploma el comercio regional latinoamericano. El resumen de la prensa europea. Comenzamos con el boletín de noticias que nos trae Ramón Cabello. Hola, muy buenos días. El senador estadounidense Edward Kennedy ha fallecido a consecuencia de un tumor cerebral. Ted Kennedy era el menor de los hermanos del presidente asesinado John Fitzgerald Kennedy y desempeñaba las tareas de senador desde 1962. Durante la pasada campaña para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, apoyó abiertamente al actual presidente Barack Obama. Ted Kennedy declaró que Obama representaba el liderazgo de la nueva generación necesita. El año pasado se dio a conocer que el senador Kennedy padecía de un tumor cerebral maligno. Desde abril no volvió a aparecer más en público debido a su salud. El menor de los Kennedy ha muerto a la edad de 77 años. En Honduras, el intento de mediación de la misión de la Organización de Estados Americanos, la OEA, no ha deparado resultados. Con una delegación de peso, la OEA había viajado a Honduras con la intención de lograr el regreso del derrocado presidente Manuel Zelaya. La OEA recomendó formar un gobierno de unidad con el propio Zelaya a la cabeza hasta los comicios de noviembre. Sin embargo, el presidente de facto, Roberto Micheletti, volvió a descartar esta posibilidad. Micheletti afirmó además que las elecciones presidenciales programadas para el mes de noviembre seguirán su curso previsto, aunque haya países que no quieran aceptar el resultado. La delegación estuvo integrada por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y por 7 ministros de Relaciones Exteriores de países latinoamericanos miembros del organismo. También los Estados Unidos, en una muestra de apoyo a la misión de la OEA, intensificaron su presión sobre Honduras para obligar al gobierno de facto a que negocie una salida a la crisis y acate el Acuerdo de San José. Con la medida, el gobierno estadounidense suspenderá su servicio de visados en Honduras, excepto para casos urgentes. Por otro lado, el juez español Baltasar Garzón, que asiste en Tegucigalpa a un foro sobre el derecho penal internacional, aseguró haber escuchado testimonios de casos graves como asesinatos, tortura, vejaciones y atentados contra la libertad de expresión desde que se instauró el régimen de facto. Según Garzón, no se está respetando en Honduras el principio de igualdad ante la ley. En Venezuela, el presidente Hugo Chávez ha ordenado preparar la ruptura de relaciones diplomáticas con Colombia. Según el presidente venezolano, el acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos hace imposible la reconciliación con el país vecino. Chávez declaró en palabras textuales: «Esas 7 bases yanquis son una declaración de guerra contra la revolución bolivariana y así lo asumimos». En el aspecto comercial, Venezuela ha suscrito diversos acuerdos con empresarios de Argentina y Brasil con la intención de sustituir las importaciones de productos colombianos. Tampoco se ha renovado el acuerdo comercial por el cual Colombia importaba combustible venezolano a precios preferenciales. Venezuela y Colombia participarán este viernes en el encuentro de UNASUR, a celebrar en Argentina. La reunión se prevé tensa. Las autoridades colombianas presentarán una queja formal por las intenciones intervencionistas de Chávez en Colombia. Por su parte, Venezuela solicitará a UNASUR que inicie un proceso de reversión del acuerdo militar. Colombia ya ha anunciado que no debatirá su decisión. En Argentina, los productores agropecuarios realizarán nuevas acciones contra el gobierno. A partir del próximo viernes se iniciará una huelga que durará una semana. El paro supondrá el desabastecimiento de carne y granos. Las 4 grandes patronales rurales mantienen conflictos con el gobierno argentino desde hace ya tiempo. Los productores están sobre todo molestos por las altas tasas impuestas a la exportación de granos, especialmente a la soya. El año pasado, las patronales agrarias también realizaron acciones que duraron varios meses, con huelgas y bloqueos de carreteras. El motivo para la nueva huelga comercial es el estancamiento de una propuesta de ley de emergencia agropecuaria que regularía a los productores de las regiones afectadas por la grave sequía y para que paguen menos impuestos. La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, vetó la proposición de ley. Y seguimos en Argentina porque se ha despenalizado la tenencia de pequeñas cantidades de marihuana. Así lo ha determinado la Corte Suprema de Buenos Aires. Según la Corte, es inconstitucional procesar a personas por el uso privado de una escasa cantidad de este tipo de sustancias. Con el fallo, se ha anulado la sentencia dictada en 2006 contra 6 personas que habían sido condenadas a penas de cárcel por posesión de entre 1 y 3 cigarrillos de marihuana. Y hasta aquí las noticias desde Radio Nederland Wereldomroep. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Raquel Bruno. América Latina vive un momento de inestabilidad y de fuertes recelos entre países como Colombia y Venezuela, Perú, Bolivia y Chile, además de la crisis política de Honduras, generada a raíz del golpe militar contra el presidente Manuel Zelaya. Hay sectores interesados en hablar en términos de que soplan vientos de guerra. José Cepeda entrevista a Marcel Beato, experto en política brasileña y asesor del presidente Lula da Silva. Señor Beato, ¿es posible realmente un diálogo efectivo que se traduzca en acciones concretas en América? Sí, yo creo que sí. Desde el punto de vista de Brasil, yo creo que tenemos muy en claro cuáles son, digamos, los pasos cruciales. Yo creo que el fundamental, y es más o menos obvio, es abrir diálogo. Pero diálogo sin confianza no puede avanzar. Entonces, estamos convencidos que si los Estados Unidos está dispuesto a participar de un ejercicio de discusión abierta, muy, digamos, sincera y muy tolerante, podemos empezar a superar algunos de los entraves gravísimos históricos que tenemos en nuestra región. Para esto está la UNASUR, que se reúne muy, muy próximo. Vamos allá a poner sobre la mesa todos los temas pendientes, lo vamos a discutir de la manera más objetiva posible. Pensamos que ese es el camino, y es el camino que queremos para las relaciones, no solo en Sudamérica, pero en todo el hemisferio. ¿Y es una limitación a esta posibilidad de diálogo abierto estas controvertidas bases que se van a instalar en Colombia? Bien, las bases no son un entrave, son, digamos, para decirlo diplomáticamente, un estímulo adicional. O sea, son una demostración de lo importante que es haber transparencia, haber diálogo. Yo pienso que, si bien países como gente que se respeten pueden estar de acuerdo en discordar, entonces estamos listos a tener una relación muy madura, adulta, desde cuando hay un entendimiento sobre en lo que estamos en desacuerdo, lo vamos administrando. Pero eso hay que haber debate y transparencia, y en eso, francamente, nos parece que faltó. Es eso que el presidente Lula transmitió al presidente Obama la semana pasada, y es lo que seguiremos esperando. Por lo tanto, el tema de las bases es más una demostración de la importancia de discutir con objetividad y franqueza todo lo que está sobre la mesa. Una cosa es cierta, las bases se van a instalar igual en Colombia. ¿De qué forma quedaría satisfecho Brasil con esa instalación? ¿Qué debería hacer el gobierno de los Estados Unidos o Colombia? Bien, primero una aclaración sobre la cual los norteamericanos insisten, y con alguna razón. Es que efectivamente son bases colombianas en las cuales si van a seguir manteniendo una presencia de algunos contingentes americanos, básicamente para fines logísticos, de un lado, y para cooperar en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo del otro lado, ¿no? Dicen ellos. Muy bien. Desde nuestro punto de vista, no nos parece bueno la presencia de tropas de cualquier naturaleza, sob cualquier pretexto en nuestra región. Y idealmente no las queremos acá, porque terminan por atraer problemas que no tienen nada que ver con nosotros. Bien, pero la realidad está puesta y lo vamos a tratar de administrar. Lo que el presidente Lula pidió específicamente al presidente Obama y al presidente Uribe son dos cosas. Primero, un compromiso de que no se usará la base para cualquier actividad, cualquier proyección de poder, digamos así, o de fuerzas, más allá del territorio colombiano. O sea, es un acuerdo bilateral y que no puede impactar los vecinos. No se puede, sobre todo, repetir lo que pasó año pasado en la frontera con Ecuador. Ese es el, nos parece fundamental, y estamos esperando algún tipo de garantía en esta dirección. Y el segundo va al tema que yo había mencionado antes, la transparencia. O sea, la idea de que podamos tener confianza sin una consulta anterior, sin que estemos de acuerdo en discordar cuando sea el caso, es muy complicado. Por eso insistimos en ese segundo punto, que buscamos un verdadero diálogo, que haya transparencia y que podamos tener sobre la mesa todas las cartas. Cambio de escenario y me voy al golpe de Estado de Honduras. Usted sabe que se han levantado muchas voces en América Latina criticando lo que consideran una actitud tibia del gobierno de la Casa Blanca. ¿Usted comparte de alguna manera esa crítica? Desde el punto de vista de Brasil, el fundamental es que trabajemos en el contexto multilateral de la OEA. Y esto te hemos manifestado en todas las oportunidades. ¿Qué significa eso en la práctica? Es claro que los americanos han adoptado una serie de medidas en coordinación con los demás países. Pero la verdad es que estamos viendo, y el tiempo está pasando, que está difícil avanzar. Lo que pensamos es que dentro de los criterios de lo que es la preservación de la democracia, o sea, la cláusula democrática, los Estados Unidos, por supuesto, por su presencia económica e incluso su tradición política fuerte en este país, tendría mecanismos adicionales de actuación que tienen que ver sobre todo con, por ejemplo, suspender derechos alfandegarios que faciliten las exportaciones de Honduras hacia Estados Unidos. Representan como 80% de sus exportaciones. Marcel Biatto, experto en política brasileña y asesor del presidente Lula da Silva. En Colombia se inicia una campaña para sensibilizar a la opinión pública sobre los 4 millones de desplazados. En lugares concurridos, personas muy bien trajeadas llaman la atención con carteles en los que dice que perdieron el celular, el portátil, el anillo, las llaves de casa, y entregan volantes que recuerdan que los desplazados son personas como uno, solo que lo han perdido todo. María Isabel García con el informe. El semáforo de la intersección de la Avenida de Chile con Carrera Novena en pleno centro financiero de Bogotá se pone en rojo. Es mediodía. Una joven ejecutiva que porta un bolso de Victoria's Secret se para en mitad de la calle y despliega un cartel escrito a mano alzada en el que se lee: perdí las boletas para ir al concierto con mi novio y hoy cumplimos un año. Para automovilistas y viandantes es evidente que ella busca dinero, pero no. La joven citadina llama la atención sobre el problema del desplazamiento forzado en Colombia, que afecta a 4 millones de personas, el 10% de la población del país. La muchacha entrega volantes con algunos datos reveladores y un teléfono de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, donde se puede indagar u opinar sobre los desplazados. Esta es una campaña de ACNUR. Esta vez pues no se trata de plata, simplemente, como te digo, de moral, de conciencia. Queremos que la gente, por favor, se una. Queremos escuchar una voz, de una opinión de Colombia. En este número, en el 480-1382, pueden dar un punto de vista, una opinión, una propuesta. Eso es lo que nos ayuda esta vez. Uno día con día se presenta con situaciones como perder unas boletas o perder cosas pues que en realidad se pueden recuperar y no son de tanto valor. Pero esta gente ha perdido mucho más. Simplemente queremos que la gente, por favor, se una y que se toque un poquito el corazón. Es en los semáforos del norte de la capital colombiana donde cotidianamente se apostan los desplazados. Familias enteras que ofrecen frutas, flores o simplemente limpiar los cristales de los carros para obtener algún dinero. Ellos y sus carteles, donde dan cuenta de su origen y tragedia, se han vuelto ya parte del paisaje urbano que la mayoría menosprecia o ignora. En promedio, cada año llegan a Bogotá 50.000 nuevos desplazados de la violencia en el campo. Los albergues de paso no dan abasto. Desde el primer semestre de este año, miles se han tomado pacíficamente céntricas plazas y parques sin que el Estado ofrezca aún soluciones de fondo. El conflicto interno ha convertido a los campesinos en objetivo militar y a sus tierras en botín de guerra, afirma la Consultoría Colombiana para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado, CODES, que en 2008 documentó el destierro de 380.866 personas. Las cifras de CODES difieren con respecto a las del gobierno, pero en cualquier caso ambas son de magnitud. Acción Social de la Presidencia de la República, ente responsable de responder a los desplazados, afirma que hay 2.999.000, en tanto CODES dice que son 4.629.000. Además, dice CODES, las tierras abandonadas forzadamente son 5.5 millones de hectáreas, lo que ha ocasionado un lucro cesante equivalente al 6% del Producto Interno Bruto. Un problema de magnitud sobre el que ACNUR quiere llamar la atención no solo con las puestas en escena callejera, sino también con mensajes de radio y televisión. Desde Bogotá informó María Isabel García. Y continuamos en Colombia. Un estudio revelado por una misión de expertos independientes y del gobierno de Álvaro Uribe advierte que cerca de 20 millones de colombianos viven en la pobreza extrema. Pedro Santana, presidente de la organización Viva la Ciudadanía. Parte del modelo económico que se ha implementado en Colombia, como en América Latina en los últimos años, cuyo sector dinámico es el sector exportador, la economía se orienta hacia el mercado mundial, ha dado como resultado un desabastecimiento de alimentos, de producción campesina, de tal manera que este es un modelo concentrador, un modelo cuyo desarrollo está orientado principalmente a la extracción de recursos naturales, el petróleo, el níquel, el carbón, etcétera, pero también a los agronegocios, es decir, a la agricultura con fines comerciales como la palma aceitera o también cultivos de caucho, etcétera. A eso habría que agregarle la crisis humanitaria, donde más o menos unos 4.5 millones de personas han sido desplazadas de sus sitios de residencia y el Estado no trabaja por reparar a estas víctimas. Sin embargo, señor Santana, parece que según las encuestas, el presidente Uribe aún sigue teniendo un alto apoyo popular. ¿Cómo podría usted explicar esa aparente contradicción? Uribe prometió acabar con la guerrilla y ahora nos está ofreciendo el concurso de los soldados norteamericanos que entrarían a Colombia, a las bases militares colombianas, para ayudar, entre comillas, en la lucha contra el terrorismo y en la lucha contra el narcotráfico. Ahora, esa guerrilla impopular es la que ha hecho que la población colombiana esté dispuesta a brindarle el respaldo a Uribe en la medida en que considera, y también con una gran exposición mediática de lo que son estos abusos de las FARC, y esa perspectiva y esa realidad y esa situación es la que atornillan a Uribe en el poder. ¿Cuál cree que debería ser la estrategia para reducir esas cifras tan alarmantes? El Estado tiene que actuar sobre la redistribución de la renta. En segundo lugar, habría que actuar sobre la devolución de la tierra a los campesinos, tratando de que una parte de ellos retorne a sus actividades agrícolas, con lo cual se reduciría el problema alimentario. En tercer lugar, habría que tener una política de intervención sobre el sector financiero, de tal manera que se pueda irrigar crédito en condiciones accesibles a la pequeña y la mediana industria. Habría que reorientar el modelo económico hacia la producción de bienes y servicios, y habría que incrementar los ingresos. Ese salario mínimo debería ser incrementado de tal manera que la capacidad de compra efectivamente pueda reactivar el aparato productivo y reactivar el aparato económico. Y finalmente, en Colombia faltan más o menos 1 millón de viviendas de interés social que no se producen. El Estado debería tener una política de construcción de vivienda de interés social que es muy intensiva en mano de obra, y con eso también podría reducir las tasas de desempleo, de tal manera que políticas existen, lo que no existe es la voluntad. Una entrevista de Pepa Palma a Pedro Santana de la organización Viva la Ciudadanía. Datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, señalan que el comercio sufre un proceso de contracción sin precedentes en la región. Esto sería consecuencia de la crisis económica global. Osvaldo Rosales es director de la División de Comercio Internacional e Integración de la CEPAL. La entrevista es de Beatriz Díez. Señor Rosales, según este informe de la CEPAL, el comercio en América Latina y el Caribe sufre una contracción sin precedentes. ¿En qué se traduce este dato para las economías de los países de la región? Bueno, los datos muestran que el valor de las exportaciones en el primer semestre cayó alrededor de 31%. Y para encontrar una caída similar hay que retroceder 71 años. La caída de las importaciones es parecida a la contracción que mostraron las importaciones con ocasión de la crisis de la deuda externa, alrededor de hace 21, 22 años. Eso da una idea de la magnitud de la del shock que ha recibido la región en expresado a nivel de su comercio exterior. Sin embargo, señor Rosales, se decía que América Latina había encajado de forma razonablemente positiva los embates de la crisis económica, sobre todo si se comparaba a lo mejor con otras regiones. ¿Supone este estudio un paso atrás en esas perspectivas optimistas de hace unos meses? No, a todo lo contrario. Lo que queremos destacar justamente es que, dada la magnitud del shock externo que recibió la región, contracción de las exportaciones, caída en los flujos de inversión extranjera directa en torno a 30-40% estimado para el año, caída estimada de 10% en remesas e ingresos por turismo. Dado todo eso formidable shock externo, la región está resistiendo comparativamente mejor que en otras crisis, porque lo que estamos estimando es una caída en el producto entre 1,5% y 2%. En ocasiones previas, con crisis externas más modestas, el efecto sobre la región era mayor. De manera que la explicación que está detrás es que la región está resistiendo mejor gracias a que hubo un ciclo externo favorable en el lapso 2003-2008 y a que la región mejoró la calidad de su política económica, que le permitió reducir sus desequilibrios fiscales, elevar sus reservas internacionales, etcétera, todo lo cual contribuyó a que la región tuviese la oportunidad, esta vez sí, de reaccionar con políticas fiscales anticíclicas, y eso sin ninguna duda ha permitido amortiguar la magnitud del shock. Ustedes también hablan en el informe de la importancia de la cooperación regional, pero sin ánimo de mezclar política y comercio, si hemos visto, por ejemplo, en el último rifirrafe entre Venezuela y Colombia, que el mandatario venezolano amenazaba con cortar las importaciones procedentes de Colombia. Entonces me pregunto si se dan las condiciones para fomentar esta cooperación regional que ustedes impulsan. Sin duda. La CEPAL es un organismo encargado de los estudios económicos y sociales. No es nuestra atribución involucrarnos en los aspectos políticos, pero sí, ciertamente lamentamos ese tipo de situaciones que no colaboran a que la región pueda avanzar en sus tareas de cooperación e integración. Era desde Santiago de Chile Osvaldo Rosales, director de la División de Comercio Internacional e Integración de la CEPAL. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. Matanza talibán en la ciudad de Kandahar, publica en su portada el rotativo español El País. Según el matutino, los talibanes eligieron el mismo día en que se anunciaron los primeros resultados electorales en Afganistán para provocar una matanza en la sureña ciudad de Kandahar. Al menos 40 personas murieron y 60 resultaron heridas por la explosión de un camión bomba. Investigación de la CIA peligrosa para Obama, publica en su portada el diario holandés De Volkskrant. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha aprobado el inicio de una investigación sobre los métodos ilegales de interrogatorio promovidos por su predecesor George Bush. La medida puede significar un riesgo político para el actual mandatario, teniendo en cuenta lo controvertido del tema en la opinión pública en momentos en que su popularidad está descendiendo. El juez Velasco rechaza reabrir el sumario del 11M para saber qué explosionó en los trenes. Es el titular del diario español El Mundo. El periódico afirma que no habrá más investigaciones sobre los explosivos utilizados el 11 de marzo del 2004 en Madrid en los atentados que costaron la vida a 191 personas. Un juez de la Audiencia Nacional rechazó ayer la petición de víctimas de la masacre de reabrir el sumario principal para practicar nuevas diligencias. El diario británico The Financial Times titula «Brown muestra repulsa por recibimiento de Megrahi». El primer ministro británico, Gordon Brown, rompió su silencio para manifestar su repulsa por la forma en que fue recibido en su país el agente libio condenado por causar los atentados contra el avión de Pan Am en Lockerbie. El hombre fue recibido triunfalmente en el aeropuerto, incluso por el presidente libio Muammar Gaddafi. La policía multiplica las redadas en Francia contra ETA, es el titular del diario francés Le Figaro. Los servicios antiterroristas franceses han llevado a cabo una serie de golpes decisivos contra la organización vasca. En una semana se produjeron 12 incautaciones de armas de ETA. Según París, el movimiento terrorista está debilitado por la ola de sucesivos arrestos. Obama a punto de conseguir acuerdo para negociaciones en el Medio Oriente, publica en su portada el periódico británico The Guardian. El diario señala que el presidente de Estados Unidos ha ofrecido a Israel sanciones más severas contra Irán a cambio de una limitación de la instalación de asentamientos judíos. Washington aspira a la reanudación de las estancadas conversaciones de paz entre Israel y los palestinos. Y así concluye la matinal de este miércoles 26 de agosto a través de Radio Nederland Wereldomroep, la radio que nos acerca. En nombre del Departamento Español, Ramón Cabello y Raquel Bruno les agradecen la sintonía. Desde Hilversum en Holanda, muy buenos días.